el relojito cucú sonaba. Papá besó mi frente, me dijo buenas noches, hijito, y me apagó la luz. Extraño, papá.